gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Ahí está, resolví todo un misterio que antes de que arranque el programa ya tuvo un misterio, ya lo resolví. ¿Qué? ¿Cuál es el misterio? Malaura Magariños dijo, ¿cómo era el nombre del tema La Iluminación del Amor en inglés? Yo le respondí. ¿Ah, vos le respondiste? Sí, Love Illumination de Franz Ferdinand. Sí. Ah, no vi la respuesta. Alguno ah. está metiendo ruido mientras que toca el celular. Pues, no soy yo, no estoy cargando. Capaz fue el mío, bueno, perdón. Ah, ¿estás cargando la computadorita? No, ya no hice nada. No me reten. Yo estoy cargando. Es él. Es el negro. Qué lindo, mira, Qué bien. Qué bien ahí todo. Ah, y en Uruguay es de buen augurio, ¿no? Mejor que Francia y mejor que París. París no es un... Un país. Un país. Tengo una mancha negra en mi camisa que acabo de encontrar y no sé a qué se debe. Es tinta. ¿Y qué sabes qué es tinta? Parece que de acá. Ah, puede ser que vos decís que... ¿What? Qué sé yo, fíjate. Vos decís... ¿What? Yo tengo, si querés te presto una que no esté rota. No, esta era la única virome que usaba. No, me senté al lado de Félix, de hecho. Ah, ¿vos entonces... tenés una mancha negra? Sí. ¿En tu lado derecho? Zarpada. ¿En tu lado derecho? A ver, que, y... Sí, no, pero no te... No ¿Explotó tiene tu virome? No es la mía, no explotó, si la tengo acá, no. Pero explotó. Vos explotaste, ¿qué hablas? ¡Hambre! Bien, ¿cómo andan las cosas en la República Oriental de... ¡Ah! ¿Quién sos vos? ¡Sos el hijo del uruguayo! Mostrarle, sacarle una foto a su no bigote. Se afeitó. Toma, te lo dejo. ¿Cómo me queda vos? ¿Cómo acá? Te acentúa el uruguayismo. ¿Se dice así, uruguayismo? Está, sí, me estaba afeitando ahí en el baño hoy y dije, está, me lo saco todo. Ah, vi una cámara oculta yo hoy. Y lo que hacían. Habla muy uruguayo. Terrible, insoportable. Te cuento lo que terriblemente pasó. Terriblemente uruguayo. Y igual, yo me sentí, me agarró el uruguayismo y dije, me saco el bigote. ¿Viste la cámara oculta? La cámara oculta que hicieron en la farmacia, sí, la vi todita. Ah, está preciosa. Tuita. Espera que tengo que llegar a... ¿Qué vas a hacer, Félix? ¿Me vas a sacar una fotografía? ¿Me vas a sacar una fotografía? Sí, pero con el teléfono de Simonetti que anda para que esto... Mirá, se planteó que yo soy el negro lista. Esto no va a funcionar. Tu teléfono... Cambiate a... Pero, ¿tú sabes manejar eso, Simonetti? Sí, claro. Tú sabes que yo me compré este. ¿Tú sabes? ¿En qué está hablando él? Hablan de tú. Eso no es. Porque nadie no es oriental, ¿eh? No. Sí, hablan de tú, ¿cómo no? Pero está mezclando un poco. ¿Tú sabes? Allá en Uruguay decimos tú sabes. Sí. Quiero felicitar a toda la gente de Lanús que lograron otro título internacional, vos. Usted de Arsenal. Qué feo, ¿no? Te felicitar a gente de Lanús es como su archirrival, su archienemigo. No igualan, pues tienen nada más que dos títulos internacionales y Arsenal tiene solo uno. El negro lista afeitado parece Homero Simpson. Bueno, sí, mucha gente con... Sí, altos de Ian, ¿eh? ¡A la grande le puse cuca! Sí, es muy, muy, muy hermoso. ¿Cómo le salen los ruidos? ¡Matanga! Matanga es un Homero uruguayo. ¡Matanga! ¡Matanga, vos! Le estaba contando a Simonetti que yo me vi toda la serie Sherlock entre ayer o anteayer y hoy, unas cosas así. Anteayer y hoy. ¿Y cuántos capítulos son? ¿Cuánta temporada es? Son 3 capítulos por temporada. Pero... ¿Pero? Cada capítulo dura hora y media. Hora y media, o sea, son 6 películas. Hace saber que tenés mucho tiempo tú, Buenaventura. No, los lunes y los martes son mis días tranquis. Hago un paréntesis, me llega un mensaje de Sir Redstone que me dice Love Illumination de los Rolling Stones, es de Franz Ferdinand. ¿Y quién dijo que eran de los Rolling Stones? Acá no dijimos. No, nadie dijo eso, Sir Redstone, ponete las pilas, okay. Ponete las pilas. Ahí está. Ahora, me gustó mucho Sherlock, ¿eh? Es como que respeta al personaje, lo ayorna de una manera apropiada. Y los ingleses no van a estar orgullosos de un producto inglés. O sea, lo van a hacer bien en la BBC 1. Y me gustó mucho porque empieza como a la serie, digamos, como está basada en el personaje de Sherlock Holmes, hace algo muy curioso que es, de golpe un libro entero, lo hace en un capítulo. El sabueso de los Baskerville, que es el más conocido, sí. Es el segundo de la segunda, y está muy bien hecho. ¿Y es inglesa? Sí, sí. Simonetti dijo que es un poco muy gay. Sí, sí. Que es verdad, ¿eh? Mira, pero Conan Doyle era muy gay. Si ustedes me permiten, le voy a dejar un mensaje a todos los ingleses, que ahora nos vamos a ver la cara en 8 meses, nos vamos a ver la cara ahí en Brasil. Sí. Y les quiero decir que, bueno, que vamos con la selección preparada y les vamos a meter unos cuantos goles, vos. Va a ser muy lindo bien. El partido y bien, les vamos a meter bien. Unos cuantos goles. Muy bien. Vamos. Estoy así, vamos arriba a la celeste. Sí, vamos arriba. Estoy así uruguayo vamos. Porque ya... Del Cerro de Unión. Vamos a tener muy lindos partidos. Vamos. Los derbis se van a dar buenos. Los de afuera son el palo. Vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Vamos arriba a la celeste. La de ayer y la de hoy. Vamos. Los campeones de los pibes. Los campeones de los pibes. Los de afuera son de palo. Comiencen la función. Vamos. Ustedes joden, ustedes se hacen los divertidos, ustedes se creen muy ingeniosos y secuaces, pero sepan que el día que vivimos ayer, que terminó ya las 24 horas, sí. 11 del 12 del 13, fue el último día secuencial que vamos a vivir en nuestras vidas. Eso es una mentira. Tenés mucha razón. El último día, ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué? No hay otro. ¿Sabes qué? ¿Pensás vivir eternamente? No. En realidad, eso es relativo al lugar en el que estés en el mundo y a cómo se maneja lo que es la administración de las fechas. Si vos hubieses nacido... ¡Cállate! Si vos hubieses nacido en Estados Unidos, hubiese sido... El 11 de diciembre del 2013. Yo igual tengo otra fecha. O sea, hace 29 días, una cosa así. Escuchame una cosa. Está bien, pero... ¿Lo entendés? El 2 de febrero. Listo. El 2 de febrero. 2 de febrero, vos. El 2 de febrero. Sí. Del... 2002, no. Del 2020. ¿No es secuencial? No. No, vos estabas hablando de Capicúa. No, estabas hablando de Capicúa, no. Ese uno del otro. Igual el 20... El... Si estuvieses otra vez en el calendario que usan los americanos, sería el 22 de febrero del 2020. ¿El 22 de febrero del 2020? ¿Vos ahí nos vamos para Norteamérica? Mira, dice Sid Bertin que pudo haber escuchado mal, pero que quería avisarte que los osos polares están en celo en la Antártida. ¿Están en celo? En celo. ¿En celo? Ah, gracias. Por igual eso, sigue en equivocaciones una tras otra, porque osos polares no hay en Antártida. No, hay en el Ártico. En el Ártico, claro, pero bueno. Así está, ¿viste? Pero un saludo, a toda la gente que está en Antártida. En la Antártida escuchando. De base Marambio. No, debe estar juntando bronca, ¿eh? Yo lo conozco y debe estar en la casa diciendo, ¿pero qué me dice? ¿Qué me dice? Sí, pero aparte, en Antártida ya no hay absolutamente nadie. Metallica se fue hace días. ¿Y no quedó nadie de la producción, de ese concierto? No. Dicen que hay dos borrachos que quedaron varados esperando que venga el próximo barco a buscarlos, que va cada 4 meses, así que... Bueno, muchachos, espero que les crezca una barbita interesante. Está bueno, te vas así a un parador en la Antártida. ¿No? Un parador. Bien, un parador, ¿no? Nadie me va a seguir. No se preocupen. No, si quieres, me quedé pensando que... Mando la apertura. No, pará, que me gusta. Quiero apoyar esto. El parador, totalmente. La idea de que en la Antártida tengan algo ahí donde pasan personas cada tanto diciendo cerveza, 5 pesos, y gente como agitando con... Freed from Desire, Maneskin, ¿entendés? Y toda música que no se escucha más, que escuchó recientemente Simonetti en una fiesta de Kikes. Pero en la Antártida... Simonetti sigue yendo a Kikes. El otro día fue a Kikes. ¡Listo! ¡No den más detalles! ¿A trabajar o...? Sí, a trabajar. ¿Todavía se llama así? Se llama así. Te estoy preguntando. Se llama así. Y me pasaron temas increíbles. Que no puedo creer que sigan pasando los mismos temas que pasaron hace 20 años. Eso es demasiado. Mejor que eso. Era pasaron... ¿La Isla del Sol? No, claro. La Isla del Sol. La Isla Bonita. Esta noche saldré a emborracharte. Eso fue lo más duro. Para mí lo más duro. Lo que fue tipo... ¡Ay! No, ¿cómo se llamaban esos? No sé. Pará. La Zimbabue. ¿Cómo está? Sigue cobrando royalties ese muchacho, ¿eh? Obvio. Derek López. Batida de coco. Sí, favor. ¿Esa era Derek López? Era más linda. Más linda que una estrella. Eso es muy lindo, a mí me gusta. ¿Esa la pasaron? Sí. Y la otra. Esa parte es tremenda. Eso. Y la otra que decía. Mezclar un beso con eso, no. Me parece que un beso. Al final. La de Tevi. Llegar esa, ¿no? Exactamente. Sí. No, todo te pasaron. Pasaron todas. Todas. Luis Miguel, no culpes a la playa, no culpes a la noche. Con coreografía, todo. Sí, pasaron todo como una fiesta retro. En un momento aparecieron unos personajes muy lindos, muy eventeros, ellos llamados Nitroman. Nitroman, que eran unos en zancos. Los grandotes en zancos con las luces. En zancos, como vestido de Daft Punk, pero en zancos, digamos, con luces. Con luces de neón. Y lo único que hacían era bailar con luces de león. Y había una chica en culo que salía como con un matafuego, mostraba el culo y tiraba matafuego. Escúchame, hablando de chica en culo. Contame. Sí. Venía en la bicicleta y veo una publicidad de... ¿Se puede decir marcas? Sí. De Narrow. Y hay una foto de un chico, otro chico... Dos chicas, pero una de las chicas con un culo monumental en primer plano. No lo vi. ¿Sigue vendiendo el culo? ¿Sigue vendiendo? Y a ustedes les gusta el culo. Yo, que les no, yo la verdad que lo vi y dije, qué anticuada esta publicidad. Mira, me pareció. Yo creía que les gustaba. Quiroga, mientras usted comentaba eso, hacía así, no, pulgares arriba, desde afuera, así como... Sigue vendiendo el culo. Dice. Funciona el culo. O sea, una botella de birra y un culo al lado. Sí. El celular con el culo también. Sí. Claro. Un celular cargando en un culo. Track. Hay una propaganda tremenda donde está esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Por ahí la vieron, queda en Córdoba, donde termina Córdoba en Jorge Newbery, que pega la vueltita ahí en Coso, donde salía, ¿cómo se llama esta vedette o modelo? No sé. Decime de qué es la publicidad. Era una de computadoras de una marca que no recuerdo, pero no importa, que decía como algo así como explora tus límites, y estaba la mina en cualquiera, sí, ya sé. En Portaligas. Claro. Era Córdoba y Jorge Newbery, ¿no? Sí, era. Sí, qué groso. Usando la Nokia. Y era como, ¿qué tiene que ver esto con...? Y capaz que estaba viendo una porno. Sí, pero... Explorando. Pero era... O en Badú. En Badú. Badú. En Badú. ¿Cómo nos engancharon con esa? Claro, ahí sí vas a caer en todas esas... Badú es... Que ya en Virus lo había. Ya Virus... El encanto Badú, que te van a buscar. El encanto Badú. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y tienen menos de 30 años. Sí. Un cariño muy grande. Tengo la forma de salir elegante, apertura. ¡Eh! Se arregló la compu y se viene abajo el el estudio mayor de Radio Splendid. Fuerte el aplauso por el R4, la broadcasting de las iniciativas felices. Se enorgullece una vez más en presentarlo a la doble. ¡Qué programa, qué programa, qué programa! Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Vamos los conductores, que no ni no. Desde Uruguay, nuestra visita internacional, el señor uruguayo Gustavo Lista, rojo y negro, calzo blanco, lo que fuere. De afuera, pero no de palo este. Y también está Vero Milione, la dueña de Abatón, que es esa famosa multinacional gastronómica. ¿Cómo debe cocinar el chivito esta? ¡Puf! En la producción está el señor Alejandro Quiroga. En la operación técnica está Darío Góngora haciendo milagros con una computadora con el disco rígido que es una 386. ¿Qué centro ja eso dos, Quiroga y Góngora? Radio Splendid funciona en amplitud modulada 990 y vamos hasta las 2 de la mañana en este programa llamado La Hora Doble. Pasa, negro, estoy multitasqueando. Sí, veo que estás usando muchas computadoras al mismo tiempo. Sí, tengo eso, pero tiene no... esa capacidad. Sí, pero es como debe haber algún nombre para un trastorno, porque viste que para cállate. El 6 de diciembre fue el día del productor y ninguno de ustedes me saludó. Excepto Vero Milione. ¿Cuándo fue el día del productor? Creo que vos evalúo, vamos entonces, a hacer la escena. Ay, mi nombre es Alejandro y hago escenas. ¿Cuándo fue el día del productor? El 6. El 6 de diciembre. Bueno, pero ¿por qué nos viene a decirnos eso el 11? Hoy, me claro. parece una. El 8 fue el día de la Virgen y no me dijiste nada. Y nadie me dijo nada, chicos. Sí. Perdón. ¿Hoy día de llamó? ¿Qué es? ¿Eh? ¿Hoy es día de algo? Si no tenemos ¿qué el es? Teléfono. 11 o 12. Sí, lo tenés. 11 de diciembre. 12 debe ser, ¿no? 12 porque pasaron las 12, tenés ¿qué razón? Soy, 12 hoy es 12 de diciembre, sí. ¿Día ya de 12. Qué? No sé, pero el 13 de diciembre Federico Simonetti extrema euforia en el Belma Café a las 20. Vamos hora. Todos. ¿Qué todos joda? Al Belma Café, Gorriti 5520, un material renovado, una hora de risa, juajuá. Apertura Félix Buenaventura. Sí. Esa es la propaganda. Sí, yo voy a estar abriendo para esta persona porque, viste, hay gente que le cuesta salir de frío. No, para que sea la mejor de las funciones posibles y despidamos el año con todo. Gracias. Era eso justo lo que iba a decir, pero no tenía las palabras. ¿A qué horas entonces el viernes? 21 horas. ¿Viene Uruguay? ¿Usted está trabajando? Ah, el viernes acabó. Es a las 21. Pensé que era a las 24. Mira, estaba confundida. Usted yo. Está en cualquier drogada. No, le dije no. 15 veces a las 21. Perdóneme, sí, perdóneme. Yo voy a ir. ¿Fuiste al último show ahí? Fui al el viernes. El viernes, sí. ¿Qué tal estuvo? Muy bien. Me gustó. Me alegro mucho. Hacía mucho que no lo veía a Fede, así que bueno. Sí. Otro Fede. Voy a suspender la reserva que el tenía. El Fede guapo, podemos decir. El Fede del apellido difícil. Yo voy a suspender las reservas que tenía para ver a Luciana Yuri y voy a ir a verla a usted. No sé quién es. Una gran cantautora. Cansautora, perfecto. ¿Qué es? No. ¿Podemos es? Hacer...? Es la sobrina de Leonardo Fabio. Ah, mira. Mira. Eso evidentemente acredita a buen artista. Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy. Nos tiene como siempre regalado 3 vouchers de 50 pesos para los primeros 3. Le regalamos a los primeros 3 que pasen a buscarlo por la puerta de la radio, que es Freire 932. Hay 3 vouchers por 50 pesos. Esto es muy práctico, siempre lo repetimos, para taxistas, gente que vive en las zonas aledañas a la radio, en el barrio de Colegiales. Pueden pasar rápidamente y decir a lo de seguridad, ¿qué tal? Venía a buscar un voucher de Nakam Pop de la hora doble ahí en Splendid y se llevan 50 pesos de consumición los primeros 3 que pasen, ¿eh? Así que pueden pasar. Cuando hablamos de Nakam Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado todos los precios de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo, tal como prometió en el mismísimo mes de marzo, y ahora está terminando este año y todavía tienen congelados los precios. Vos te digo que si bueno. algún uruguayo escuchando el lomito que se vende en Nakam Pop es muy, muy, muy, muy parecido al chivito. Copia muchas cosas, dicen estilo uruguayo. Las Pancho dicen Frankfurter. El Frankfurter que venden Fruta. En Nakam Pop. El Water Closet, el Water. El Water Closet, pero el Frankfurter que venden en Nakam Pop, yo lo probé y es igual al que venden allá en los carritos que hay allá. El mismísimo. Sí, ahí en la Plaza de la Intendencia Municipal. que están los carritos. ¿La intendencia municipal tienen plaza de la intendencia municipal, en serio? La esplanada de la intendencia. ¿Es plaza de intendencia o del municipio? Pero no, intendencia municipal de Montevideo tiene una plaza seca. ¿Tiene la intendencia municipal? No se le dice plaza, se le dice esplanada. Yo me referí mal cuando dije plaza, es esplanada. Y ahí está el monumento al David, que está ahí. Pero, ahí tienen un monumento al David. Mira. Claro, y están los ascensores. ¿Al David de Miguel Ángel? Miguel Ángel. El mismo que está allá en... Permití que te corrija, es Miguel Ángelo. ¿En serio le dices Miguel Ángelo? Es Miguel Ángelo. Qué bueno. Es Miguel Ángelo. Miguel Ángel le sería si hubiese nacido en España, pero nació en Italia y entonces... Michelangelo. Sí, bueno, sería. Miguel Ángelo, Michelangelo. Ahí va. Muy bien. Bueno, y ahora sí, para llevarse un kilo de helado de Cadore, para entrar en el sorteo de un kilo de helado de Cadore... ¿Qué tienen que hacer? El poste, tienen que opinar cualquier cosa sobre este dilema y después van al sorteo. Y el dilema es el siguiente... ¿Qué preferís? Opción A, tener la voz del Coco Basile, u opción B, calzar 55. Muy bien. Silencio en la sala. ¿Qué preferís? Vamos a bajar la 50, me parece que calzar 55 es demasiado. Es no demasiado. Conseguir nunca una zapatilla. 50 ya es muy difícil tu vida con 50, así que la vamos a bajar a 50. Vamos de vuelta entonces, redoble. ¿Qué preferís? ¿Tener la voz de Coco Basile o calzar 50? A partir de este momento, Verónica Melloni nos dice su opinión respecto a esto. Haceme la voz del Coco Basile, por favor. Bueno, ¿cómo estás? Una cosa así, más o menos. ¿Sabés lo que pasa, piba? Vos, si te fijás, me llamo Verónica Melloni. Nada, algo así. Algo así. No, qué difícil. Capaz prefiero calzar 50. ¿Calzar 50? Sí. Y no conseguís zapatos nunca, no, jamás. Me hago para el resto a medida. Ay, me hago a medida. ¿Qué te haces, la millonaria? Y bueno. ¿Calzar 50 prefiere? Sí. No es muy femenina la voz del Coco, estamos bien. ¿Eh? Para eso, si soy nena, prefiero calzar 50. Muy que bien. Tampoco es muy femenino. Pero bueno. No lo sabemos, qué sé yo. Anda a saber qué atracción trae eso. Claro. Sobre que hay alguna Woodstock, tribu. No hay nada escrito. Hay alguna tribu en el mundo que le hacen veneración a los pies grandes. De última es algo descalza. Por ejemplo, los bosquimanos. Los bosquimanos. Cuanto más grande el pie... Más grande la mano. Usted... ¿Tendrá algo que ver con algo? No, ¿no? No. El señor uruguayo Gustavo Lista... Desea opinarnos a nosotros. Sí, yo, obviamente, un negro. Obviamente se dé la voz del Coco porque es alguien a quien admiro. Ah, y es muy linda. Y eso justifica todo tipo de voz. Y sí, o sea, si me hubieses dicho la voz de otro. ¿Le gusta AC/DC, por ejemplo? No, si no, AC/DC no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cuál? Soy un desastre. ¿Cuál? Tirame una punta. Metal, banda metal, Silverstone, fanático. Silverstone es fanático, así, metal en inglés, británico, ¿cómo se llama? Iron Maiden, está. Iron Maiden, me gusta. Ahí está, y bueno. Tener la voz esa. ¡Alexander the Great! Me gustaría esa voz uruguaya, o sea, puede ser, imagínese un uruguayo con la voz así de... Hablar con la voz finita. Exacto. Piripiti flautica. Exacto. Una voz así metal. Esa es metal. ¡Hola! ¿Dónde vas tú? No. ¿Ves? Sí, sería difícil. Tenés razón. No, pero igual. Prefiero la voz finita. Bueno, entonces, ¿usted igual que prefiere? ¿Coco Basile o 50? Calzar 50. Coco Basile. Coco Basile. Señor Felipe Buenaventuras. Las dos. Quiero la... Sí. Mira, si voy a tener una cosa, creo que se complementan. Qué creo bueno que va muy bien. Qué bueno mantener el mismo cuerpo y tener, o sea, su altura, su estatura, todo. Sí, calzar 50. Calzar 50 y tener la voz de Coco Basile. Son 9 números más. Patrono, se convierte en patrono. Pero sí, totalmente. Patrono, para el que no sepa, lo puede buscar en YouTube. Debe haber Raúl Patrono. Es un comediante que habla así. Hola, ¿qué tal? Y mide 1.50 y pocos. Y dice, escúchame, pibe, ¿qué crees? Voy a hacer esta cosa. Y habla muy rápido, nunca se lo entiende hablar. Pero, en contraparte a eso, yo toda mi infancia fui vecino del Coco Basile, en el mismo edificio. Wow. Eran edificios, él vivía en el tercero A, yo en el sexto A. ¿Y lo escuchabas hablar? ¿Tenía la misma voz? Le alquilaba la cochera. No. Wow. Y era un personaje bastante popular. Contanos más, Félix, por favor. Más. Y hablaba siempre de una... Me intimidaba mucho toda la primaria y la secundaria también. Y era como muy gruesa la voz,

mensajes, ya la gente está participando como loca. Por su... ¿Qué está diciendo? Bueno, acá vamos... Me parece que es lo mejor que arranquemos por el principio. ¿Vos qué opinás? Me parece... Siempre. Gracias. Al principio. Sí, sí. Perfecto. Bueno. Ahí arrancamos, sí, totalmente. Ro Jiménez dijo, ah, Félix contando anécdotas, guarda, cállate, no duró nada y no terminó. Solo quería contar que viví en el mismo edificio que una de las personas que están en el dilema de hoy. Que, por ejemplo, Naila W dijo, ah, opción A. Que es la voz de Coco Basile. Coco Basile. Recordemos, ¿qué preferís? ¿Tener la voz de Coco Basile? Opción A. Yes. Opción B, calzar 50. 4 a 4. Ana Moiré dijo voz de Coco. Coco. Ahí va. 5. Robertino Rojo dijo opción B, hombre de extremidades grandes y no me banco mucho o Coco. Que, ah, mira, que es su manera de decir a Coco. Muy bien. Cristian Gonzalo dijo, elijo opción a la voz de Coco, si le puedo hablar a las chicas al oído, un abrazo grande, chicos. Hola, ¿cómo te va? Vení siempre acá, ¿de qué signo sos? Hace cuánto que no te sale nada. Cristian Gonzalo dijo, mucho éxito para Fede en el show del viernes 13, todos los éxitos te lo mereces, qué amor. Gracias, Cristian. El éxito no se merece, el éxito se... ¿Se qué? Se compra. ¿Tenés dinero? Sí. Más o menos, hubo afiches en la calle. No, sí, yo te vi hoy en la mañana, muy temprano, en la rural, en la puerta de la rural. Ahí estoy. Yo salí a pintarle bigotes a los afiches. Fue muy gracioso. Es un forro, te odio. Todo filmado, lo pueden ver en www.pintalebigotesacimonetti.com. No. Ah, está bien. No. Esa es en www.pintaleunavete.com. No. ¿Quién fue ese? Góngora dice, me vio con otras cosas pintadas en la boca. Es horrible lo que está diciendo Góngora, por favor. Por favor, ubíquese. Comporte. Muy cómico cuando vi ese Simonetti y eso que tiene en la boca que es. Nos reímos todos. Eran eso, muy pequeños penianos. Yes. Sí, siempre, pero eso Simonetti. También habían penaltos, pero más que nada eran penianos. No terminé. Pam pam parara, bueno. Para pam pam pam para. Ro Jiménez dijo, qué machista la consigna de hoy. Bueno, Ro, dejate de hinchar. No pasa qué? Nada. ¿Por qué? Chica. A ver, ¿qué? Te lo termino de decir porque por está favor. Muy convencida de lo que dijo. Dale. Dijo, o la ponés por calzar 50 o la ponés por voz grafe. Ufa, calculo que elijo la voz y me hago la muda. ¿Quién habló de ponerla? ¿Quién habló de ponerla? Nadie habló. Acá voy a defender a las chicas. Esto es toda una condena. Sí. O sea, el Coco no la pasa bien. ¿Sabes lo que es dormir a un pibe cantándole una canción de cuna con esa voz? Green, red roses too. No. Vení que viene el Coco y te va a llevar. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, que viene el Coco. Totalmente. Ariadna. Corazón. Ariadna dijo, la voz del Coco, pero más al estilo Adriana Varela. Me parece sexy. Nadie dijo al estilo, no cambies las reglas del juego. Está cambiando la consigna. No, me mirá parece. Que se queja Ariadna, después, viste, vos la gastás mucho y después dice, ¿qué le pasa a Felipe Buenaventura? Está con un exceso de testosterona, ¿eh? Yo siempre. Bueno. No es algo negativo. De hecho, es algo que preferiría tener un nivel normal de testosterona. Pero tenés más. Tengo más. Muy bien. No, es algo con lo que tengo que lidiar a Lidiana Varela. Estamos con mucha dificultad en el habla hoy. Estamos verdaderamente en un día muy, muy difícil para nosotros. Damián Chos dijo, ya, porque el resto de los días yo hablo perfecto. Cristian González dijo, bueno, esto, Damián Chos dijo, temón de LCD Sound System. Uf. Y lo arrobó a LCD Sound System. Sí, que va a decir que ahora está escuchando. Ay, en este momento. Está la... Te reamo, James Murphy. James Murphy se llama, y es medio gordo, es medio, acabo de caer. Tiene un poco de sobrepeso. Se llama James Murphy. Morfi, muy lindo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Someone great. Qué plato. Es tan lindo tema que lo retuiteé. Qué bien. Te felicito. Te felicito. Ay, vamos a seguir desopilándonos mucho tiempo más. Puede ser. Bien, acá tengo. Calzar 50 de piedra, no de pito. Jaja, degenerados. Estamos todos de acuerdo. Acá, Nicolás de Trasí, que de es Trasí. El que lo escribió, por supuesto. Qué barbaridad. Un abrazo grande a nuestro guionista Nicolás de Trasí. Gran guionista. De los guionistas que tuvo este programa, el mejor. Sí. Sí, sí. Bueno, el segundo o el tercer mejor. Pero son todos él. Sí. Epa, epa. Norberto Fabián Incilo dijo: hola, hoy no participo. Por el cigarrillo de la noche tengo la voz parecida y calzo 45. ¿Qué más quiero? Aguanta el coco. Eso es que estás participando, bueno, pero de una manera muy discreta. Igual, sí, entra para, pero en la línea de los outsiders, ¿eh? Entra en outsider. A mí me gustó mucho que dijo, acá dijo, Nati Silva, atendete a esta, atendete a esta seguidilla. A ver. Mar Cardoso dijo, voz del coco. Nati Silva dijo lo mismo, obvio. Y Isaura Leonardo, que vive en México, dijo voz del coco. Mira. O sea, no sé cómo tiene la referencia de voz de coco, pero ahí está. Muy bien. 11-6. Va ganando voz de coco. Sépanlo. Dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Opción A, tener la voz de coco Basile. U, opción B, calzar 50. Todo lo puedes acercar. Cualquier opinión. Participa después por un kilo de helado de Cadore. Al final del programa lo sorteamos. Es Cadores, Avenida Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza. Y todos entran por un sorteo de Cadores. Lo pueden acercar a nuestras vías de comunicación. Son en el Twitter, arroba la hora doble, en el facebook.com/hora doble y en el 4010-7157 y 7158. La hora doble, la gota que rebalsó al gremlin. La hora doble, soy el gremlin, soy el gremlin. Cine, cine pochoclero. Y aquí este hombre, venido desde el país que hace punta en el mundo. Sí. Ilegaliza, regulariza la venta de marihuana, poniéndose los guantes para enfrentar a las garras del narcotráfico. ¿Quién? Yo, me autopresento. Y a Eduardo Feynman, que lo llama muy alegremente, creo que Maruchalandia o algo no, así. No, Charutolandia. Charutolandia. Y hoy hablando con un diputado, un senador, le decía, ¿y usted sabe que la maruja es en todo Bustamante? El mundo? Claro, maruja. Yo pensé, dije, ¿está hablando de Bustamante o está...? Feynman, la verdad que es una persona que... punto suspensivo. Ahí está, muy bien. Acá, por cierto, Isaura Leonardo me corrigió. El Coco Basile dirigió a la América de México. Lo vi en la cancha gritando. Sí, no, no sabía. No, discúlpame si no sé de fútbol. Sé de otras cosas que me son más me prácticas. Me hubiera preguntado. Bien, vamos a los estrenos de esta semana. Que dale. No son tantos, pero se acerca fin de año y siempre pasa lo mismo. Se vienen abajo, ¿no? Como que se desinfla. Aguardan, mantienen todo en un como en un búnker, todos los grandes tanques para mandarlo después de la fiesta, porque en esta época nadie va al cine. En esta época no va nadie. Pero igual... La gente come en Tendría que estrenar las películas argentinas esas que ponen los miércoles a las 3 de la tarde en el coso. Tirarlas ahora. Tirarlas ahora, sí, para hacer los tanques. Igual hay algún importante que ya vamos a estar hablando de él. El minuto nomás. Por favor. Vamos a ir al primer estreno de la semana. Por favor. La película se llama A la Deriva. A la Deriva. Rápidamente Simonetti me va a decir, ¿qué cree usted que se trata una película que se llama La Deriva que estrena el día de hoy? A la Deriva es una película con Sandra Bullock que ahora se queda en una balsa en medio de la deriva, pero en el mar, no en el espacio ni nada por el estilo. Muy bien. Este es dos Simonetti. La mirada y el puntaje que le da el señor Simonetti. Buenaventura. ¿Cómo es? A la Deriva. A la Deriva es la película sobre la concentración que tengo, la concentración que tengo ahora mismo. Muy bien. Tengo tres pantallas encima, voy a cerrar dos. Al menos bien. Una, al menos cierre. Ya cerró, ya cerró. Aquí la señorita Miloni tiene... Miloni no. Milone, Milone. La deriva me parece que estás vos también, ¿eh? No soy como Cecilia, bueno. Soy como una I en el medio. Bueno. Yo voy a decir que es una película argentina y que... ¿Que adiviné? No, no sé. No, él levantó las cejas, que es algo que se nota más ahora que no tiene bigote. Sí. Antes no había mucha distancia entre el bigote y la ceja. Pero... Cuando levantaba el bigote era muy raro. Es una película argentina, es una combi de escolares que van a la deriva de que no saben a dónde me dejarla. Gusta mucho, como el señor de las moscas, pero el señor del dengue. Bien, yo quiero decirles que la señorita Verónica fue quien más o menos se acercó diciendo que es argentina. A la deriva es una película de Fernando Pacheco, que dirección y guión del señor Fernando Pacheco. Está como dijo, perdón, me perdí muchísimo. Es una película corta, dura nada más que 64 minutos, un poquito más de una hora, ya que una hora, ¿saben cuántos minutos tiene? 60. Entonces esta tiene 4 minutos más. Entre títulos y otra cosa, tenés 50 minutos de película. ¿Eso no califica como mediometraje? ¿O puede calificar como mediometraje? Creo que a partir de una hora ya es película. Tengo mis dudas, pero sí. Búsquelo, no, googleelo. Vamos a googlear eso, por favor. En la película trabaja el señor Daniel Valenzuela, el señor Julián Estefan, Juan Palomino y elenco. Ramón Antunes es un peón de aserradero en la provincia de Misiones. Cuando lo despiden de su trabajo, agobiado por problemas económicos, es seducido por su compadre Antonio, un experimentado pescador, a participar de un pase de marihuana desde Paraguay para un reconocido narcotraficante. Se equivocaron. Ya la marihuana no se compra más en Paraguay. Se compra en la República Oriental del Uruguay. Muy bien, viejo. Resulta que hay un mediometraje que se llama El Límite y me busca, me complica muchísimo la búsqueda. Gracias por complicarme de Google. Porque no tenías otro nombre. Pone cuánto dura un mediometraje. A ver. Vamos al otro estreno, el otro estreno de la semana. Se llama Boxing Club. Boxing Club es el otro estreno de la semana. ¿Alguien quiere arriesgar de qué se trata Boxing Club? Es como una versión argentina del Club de la Pelea. Entonces, de gente que sale de la oficina y se faja. Trabaja Juan Palomino. Dos estrenos de Juan Palomino, entonces, para el señor Simonetti. Buenaventura. Es una película sobre... es un documental sobre la gente que hace peleas callejeras sin usar los guantes de box en todo lo que es el radio. Se nota que son frases para estirar todo lo que es. ¿Por qué no te callás y me dejás llegar a donde quería llegar? Es todo lo que es el radio de la cancha de Racing Club. Muy bien. Lo mío es parecido, es como un club de barrio, de boxeo. Que estaba yendo ahí. Que así bueno, que lo quieren levantar porque se ha venido abajo. Y... es de Campanella, entonces. Sí, es tipo Luna de Avellaneda. Sí, ahí está. Si lo quieren esa levantar onda. Porque se venía abajo. Esa onda. El director es Víctor Cruz. La película es argentina, es documental. Dura 67 minutos. O sea, ¿cuánto tiene una hora? 60. 7 minutos más. Wow. Estamos con películas cortas. Es la película, una de las películas argentinas que está solamente en un cine, pero agraciadamente tiene dos horarios: 14:55, 20:30 horas en el espacio Inca Gumón. Una aproximación a ese universo de masculinidad, sudor, sangre y honor que encarna el boxeo. Un ensayo guiado por la relación entre un entrenador, su pupilo y el gimnasio ubicado... ¿dónde? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde puede estar ubicado un gimnasio? En Almagro. En Almagro. Pero, sí, sí, no el barrio. En la calle de Asbel. En la terraza, en un club social. En un club social. ¿Usted dónde dice que está ubicado este gimnasio? En la catedral, el lugar ese que está en Almagro. ¿Usted qué? En una escuela. En una escuela. Góngora, ¿dónde puede estar? En un club de fútbol. Un baldío. Quiroga, abre la boca, ¿qué dice? Na. En una heladería, no sé lo que está diciendo, porque hace gesto como que está tomando un helado. Sí. Está ubicado debajo de una estación ferroviaria en la que estos hombres templan a diario cuerpo y espíritu. Mirá. Yo le voy a decir que medio metraje dura hasta 60 minutos y me fijé en varios lugares, principalmente en el boludódromo que es Yahoo Answers. Bueno, se siente... que todos te dicen de golpe. Es muy bueno. Por eso... te dicen de golpe, ay, un medio metraje dura entre y lo que te cuando te comes un choripán. Bueno, y es como no me sirve. Personas aprendan a responder bien, o si no, no respondan y dejen que alguien calificado lo haga. Pero... dura 45 minutos, no, dice. Yo entiendo a los que preguntan en Yahoo Answers, pero no entiendo a los que responden, ¿no? Hay gente pero esperando ver qué viene, qué preguntan. Cazadores y de preguntas. Sí. ¿Sabes qué? Me voy a hacer usuario de Yahoo Answers. Porque aparte responden y abajo te ponen un, por favor, calificame. Sí, hay algo. Sos de eso. Un pelotudo, es una forma de calificar. Sí. Acá tenés. Un adjetivo calificativo te voy a dar: boludazo. Sí. Boludo a manivela. Bueno, acá dice, perdóname, pero quiero leerte un par de estas porque me vuelven loco. ¿Cuánto dura un cortometraje de cine? Dice que tiene que llevar más o menos, no debe llevar. Se los agradecería mucho, es para una tarea de mi hijo. Y de golpe empiezan ahí. Bueno, hay una que obviamente que está la reiteada bien, que es la correcta, y después empieza 45 minutos. El mínimo es 10 y el máximo 30. No, el mínimo es un minuto 30, porque si no es una otra cosa. Aquí hay cortos de 5 minutos. Cortometraje de 5 a 30. Están todos equivocados. Es terrible. Es una guarangada esto. Creo que 60 minutos. Por esto deben meterle unos minutitos más a esto. Para que no película. Sea un medio. Sí, claro. Que son unos chantunes. ¿Cómo se llama esto? La que me estás diciendo ahora. A la deriva, Boxing Club. Y ahora vamos con el tercer estreno, que se llama Chau. Así simplemente, Chau. Y me parece que se está haciendo la regla que dijo el señor Simonetti al principio. ¿Por qué no estrenan todas esas argentinas? Porque hasta ahora es todo cine argentino. Quieren arriesgar. Chau es argentina. Y si quiere... Chau es una película de créditos. Directamente pasan los créditos. Arranca la película. Arranca con una escena de acción. Que se yo, créditos. A los 5 minutos y después tenés una hora de créditos. A mí me... Chau es una película argentina, obviamente por el título, que tengo muchas ganas de ver y que trata sobre el homicidio de cada uno de los integrantes de Agapornis. Ah, mira. Interesante tengo, trama. Real, documental, real. No puede, no hay margen, mueren. ¿Y Milione? Una despedida de soltero. Una despedida de soltero. Sí, Argentina también, obvio. Sería buen nombre una para una obra de teatro que se llame Chau y que es una despedida de soltero. Sí. Voy a tomar la idea. Anoté. Bueno, si la querés ver... Pero parecía que no. Parecía que solo estabas haciendo un sonido con la boca. No estaba... Estaba escribiendo máquina. Ah, disculpame, me confundí. Mala mía. Si querés ver la película que estabas diciendo vos, quiero ver esa película, Buenaventura, vas a tener que viajar hasta la ciudad de Mar del Plata para verla en el Ambassador Multiplex. ¡No! Y tenés que llegar más o menos a las 3 de la tarde, que es el horario de la película. Es el relato coral que cuenta un día en la vida de 5 personajes a poco de que se inicie una nueva temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata. Así que si estás en Mar del Plata, que seguramente no lo estás, podés ir mañana a las 3 de la tarde al Ambassador Multiplex a ver Chau. Esta película que ni sabemos si se va a estrenar en Buenos Aires. Qué cómodo, ¿no? Ir a... Y qué lindo es la temporada de Mar del Plata. Si hay un momento donde Mar del Plata se pone lindo, es en enero, la Bristol. Sí. Ahora vamos a uno de los tanques extranjeros que nos trae el cine, nos traen las salas de cine a su batea. Belga. El Hobbit. La desolación de Smaug. ¿Vuelve bueno, el Hobbit? Sí, obviamente. Pesado. ¿Hasta cuánto seguís con Bodrior? Queda esta y queda una más. Forrior y Bodrior. Y... ¿Quién la dirige? ¿Peter Jackson o no? Pedro Jackson. ¿Qué sé yo? Pedro no sé. Jackson. ¿La dirige Peter Jackson? La sí, dirige obvio. Peter Jackson. Yo no sé cómo no se aburrió. Peter Jackson, el delegado. Porque estaba más ocupado cultivando su cuerpo, ¿Sí? Sí, ahora está en El Señor de los Anillos estaba todo gordoto, ahí qué sé yo, y ahora dijo, bueno, me pongo las pilas. Qué vergüenza. Voy a salir en 48 cuadros por segundo, me tengo que cuidar. Pero, qué deshonra. Y menos el hija Good trabaja mucho. Muchos de los que han trabajado en esta no ¿El aparece? Aisha cuál era? El Aisha es Frodo. Mira, y no trabaja Frodo. Y es el ángel malvado. Está en la 1, ¿te acordás? Sí, pero en esta no está. No. Si quieren, en vez de contarle la sinopsis, le voy a decir un poco lo que dice el tráiler. Aparece el ícono de Warner Bros., de New Line Cinema y de Metro Goldwyn Mayer. ¿Está bien el tráiler? Sí. ¿Dónde termina tu viaje? Dice, y hay una montaña gigante y un lago. Buscas aquello que te concederá el derecho a reinar. Y aparece una estatua gigante. Muchos señores adelante de unas ruinas tipo Machu Picchu. Un puente dice, la búsqueda para recuperar una tierra. Aparece uno muy lindo y dice, y matar un dragón. Y aparece uno peludo, unos... jugando adentro de un barril girando, mariposas azules, van por las cataratas, duendes que saltan por todos lados, flechas, ahora hay un árbol gigante con enredaderas, más allá de la oscuridad, dice, otro flechazo, opa, no dispara. No pienses que no te mataré, enano, dice Galo. Uy, un toro gigante ahí quiere entrar y comerse a un enano. ¿Cuándo permitiremos que el mal fuera más fuerte que nosotros? Pasa muy rápido. Esto es nuestra pelea. Están en la una playa. Lost, Kate. Sí, es nuestra pelea, la de los con las orejas puntiagudas. Gandalf aparece y dice, ¿y si es una trampa? Un castillo medio roto. Gandalf dice, sin duda, es una trampa. Acá debe haber música, yo no estoy escuchando la música. Dice, más allá de la desolación, hay unas cosas rúnicas. Y bueno, y así sigue. Aparece Smaug. Aparece Smaug. Smaug, el dragón. El dragón se llama Smaug. Aparece aparece el mago, ¿no? Smaug. Por eso la película se llama La Desolación de Smaug. De Smaug. Que es la podés ver en distintos formatos, que sería... Se estrena jueves, ¿no? En dos dimensiones. Sí, todo esto se estrena jueves, que es hoy. Pasando hoy, hoy. ¿Qué es hoy? Vamos a terminar. Estamos juzgando los estrenos. Obvio. La podés ver en 2D, en 3D, y no sé qué es esto, quizás ustedes saben, es HFR 3D. ¿Qué es esto, señora? El HFR 3D. ¿Qué es lo que es? ¿Acá hacen también la experiencia de los 48 cuadros por segundo? ¿Qué es lo que es los 48 cuadros por segundo, Feli? En la película el doble es rápido, pero re lento. Ah, no, la verdad que yo no lo sé. Al que vi doble de rápido, a Simonetti, mañana, viernes, a las 21 horas, doble de rápido ahí en el escenario de, ¿cómo se llama? El Belma Café. El Belma, ahí te vamos a ir a ver, Simonetti. La mujer de Pedro Picapiedra, Belma. Sí, Simonetti, dejame un descuento. Lo que quieras, a vos lo que quieras. Gracias, Simonetti. El que es difícil es Gabo, que es el productor, así que... Ah, yo el Gabo ese lo conozco. Él dice que no te conoce. Sí, yo le arreglé una cañería en la casa. Dice que no. Ah. No sí, recuerdo. No te pagó. No me pagó todavía. ¿Viste cómo son? Es qué lindo personaje. ¿Cómo son? ¿Quién? Bueno, ¿cómo yo son le quién? Hablo, yo le hablo. Yo le voy a hablar al Gabo. Yo le voy a hablar para que me deje entrar. ¿De qué entonces estás hablando? ¿Cómo son quiénes? ¿Cómo son quiénes? ¿Qué cosa? Simón te dijo, ¿viste cómo son? Los productores. Estábamos pensando que teníamos que dedicar el teléfono del INAI. Jamás. Y que todos los global del mundo venían acá a la puerta. Jamás. La gente de Chipoletti. Claro, la gente... La gente... Paisano. Bueno, vamos a seguir. Esclavo de Dios es el otro estreno de la semana. Esclavo de Dios. ¿Alguien quiere arriesgar? Seguimos. La película de Lula. Esta película debe ser muy buena, ¿saben por qué? Porque tiene el origen es de varios lugares, es una producción de varios países. Eso lo hace muy bueno. Uno es Argentina, el otro es Venezuela, el otro es Estados Unidos, y el otro es Uruguay. Ah. Que como ustedes saben, Uruguay es el mejor país. Uruguay es el mejor país. Otra vez, no voy a llamarse así. Chicos, por favor. ¿Qué me trae? ¡Ah! HFR. Ah, porque yo pregunté qué era HFR y el productor rápidamente. Hasta imprimió y todo. ¿Qué es HFR? Habitualmente abreviado HFR es un formato cinematográfico en el que se emplean unas velocidades de grabación y de proyección mayores que el estándar de la industria de 24 fotogramas por segundo. ¿Qué? ¿Tipo 48? ¿Qué es lo que acabo de decir? La trilogía del Hobbit de Peter Jackson, que empieza con la película El Hobbit, un viaje inesperado en diciembre de 2012, ha empleado una velocidad de grabación y de proyección de 48 fotogramas por segundo. Lo que decías vos, Félix. Uh-huh. Convirtiéndose en la primera película de amplia difusión en hacerlo. Otros cineastas intentaron previamente usar formato HFR para sus producciones, entre ellos Jay Cameron en su secuela de Avatar y Andy Serkis en su adaptación de Rebelión en la granja de George Orwell. En la mayoría de las salas, sin embargo, la película fue adaptada y proyectada al estándar de 24 fps. No sabía que estaba hecho eso. Pero déjame que te diga algo: si hicieron eso en 48 cuadros por segundo, ¿podrían hacer de alguna manera que la película dure 91 minutos en vez de 182? Claro, si está más rápido. Que es una, exacto, y sí, es una guarangada. Ya mismo le voy a mandar un mail a Peter Jackson. Dicen que si la ves en lo que sería 24 cuadros por segundo, la película dura 364 minutos, que es casi un año en minutos. ¿Cuántos minutos? Son 365 minutos. No sabemos que un año se conforma con eso, ¿no? Hay unos números que no me cerraron. No, cualquiera. Bueno, Esclavo de Dios. ¿Cualquiera qué? Dijo muchos números para que nos mareemos. No. Inspirado, esclavo de Dios, inspirado en hechos reales. Le voy a decir la sinopsis para que ustedes directamente me digan el puntaje, porque es una película que quizás vaya a ver. Si ustedes no le dan un buen puntaje, no voy a ir, voy a confiar en su criterio. Okay. Oh. Narra la historia de Ahmed Al-Hassama, un fundamentalista islámico forzado por su mentor a formar una familia como coartada hasta el momento de llevar a cabo su misión. Ajá. Finalmente llega la hora de Ahmed. Es enviado a Buenos Aires como miembro... No. De una célula de bombarderos suicidas. Pero acá. Ahora, Ahmed debe abandonar a la familia que comenzó a amar para lograr el sueño de su vida. Al mismo tiempo, David Goldberg, familiar lejano de Gabo Gabou, un brillante agente del Mossad israelí, es enviado a Argentina ante la alerta de un inminente ataque terrorista. ¿Cuántos Simonetti es le da? ¿Es Argentina esa? Esta es Argentina, venezolana, uruguaya y estadounidense. Todos los... Un crisol de razas. 12. 2 Simonetti. Son 20 Feli Buenaventura. Sí. Sí, exacto. Eso mismo. Y, le doy 5 cucharones. Sí, en escala de 1 al... Al 20. Oh, 20. Me parece que entonces... ¿A usted le gustó? Parece una historia fascinante. Me llama la atención... A ver los actores, ¿quiénes son? Bando Villamil. No, bueno. Vamos a pasar a la otra estreno. Quedan 2 estrenos más. Uno se llama Huellas y también es argentino. O sea, están haciendo lo que dijo Simonetti. Menos Hobbit, menos el Hobbit. Dijeron, estrenemos toda la película esta Argentina, semana, ¿viste? Se que llama... no va nadie al cine. Esto con el calor, con la... Con la profecía de Simonetti, se llama. Está en el espacio Inca en varios horarios, 16, 10 y 21:45. La película se llama Huellas, es un documental, dirige Miguel Colombo, un recorrido íntimo y geográfico donde el director narra en primera persona la contradictoria historia de su abuelo Ludovico. Sus huellas marcan a hoy su... aburridísimo. No me voy a acercar a ver Huellas, voy a decirle el último documental que hay, que también es... ¿De qué país? También es... ¿De qué país es? ¿De qué país es? ¿De qué de país? París. ¿De qué de París. País es la última película? Argentina. Obviamente. Y se llama Tango en el Tazo, que es un documental que se propone explorar la dura batalla que libran los auténticos creadores del tango. ¿Quiénes son? Contra la falsa idea generalizada de que es un género musical muerto y detenido en el pasado. Pero ¿por qué no me ayudas a meter gente en el Belma si querés saber lo que es una lucha? Dejate de echar la bola. Por esto favor. Se van a Noruega. Se llenan de plata. Única función de tango en el Tazo. Renuncien. Única función de tango en el Tazo. Viernes 21 horas. No, mentira. No puedo. Y va toda la gente a ver a Simonetti este viernes a las 21 horas. El mejor. ¿Eso es lo única está función? Está, sí, sí. Es única stand-up. Yes. Y vas a hacer stand-up. Yes. Stand-up. Una hora, vos solo con la yes. presentación. Hace Felixito unos minutitos antes y después. Eso es porque le das confianza, porque puso un mango para la producción. Porque lo voy a grabar y está bueno que de entrada parezca la gente ya explotada. Claro, entrada, claro, y es claro, un efecto óptico. ¿Y vos crees que Félix va a lograr eso? No, tengo eso. No lo creo. Bueno. Pero estoy 10 minutos, saludo a mi abuela, ¿viste? ¿Qué le pasa hoy a Quiroga? No le dijeron feliz día al productor y yo no sabía lo que era HPR, me trajo algo impreso diciendo que... Es un gran productor, Quiroga. Se lo ve a usted cansado y le trae un cafecito. ¿Qué más? Yo también estoy cansado, Quiroga, ¿eh? No, está, nunca, no, a la única que le dijo feliz día no le trajo nada, ¿entendés? Terrible. Menudo productor. No les des bola, Alejandro. Esto Malena Isbur no te lo hace, ¿eh? No. Yo te aviso. Chicos, ¿les puedo decir algo? What? Terminé con la sección. Oh, llegamos no, a no, aprovechamos, metemos la tanda que está 25 minutos más tarde, mira. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta.

Félix Buenaventura nos va a leer todos los mensajes que hay. Muchos, miles de millones de mensajes han llegado. Y todos los lee Félix, que es locutor, para eso estudió en el ISER. Obviamente. Estudié en el ISER, que estaba bastante cerca. Y yo a veces me los confundía. Y decía, ah, ¿en serio el Pato Galván estudió en el ISA? Y no, había estudiado en el ISER. El ISA y el ISER son dos instituciones distintas. Me voy para el ISA. El ISER es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. El ISA es el Instituto San Ambrosio. Ah. Es una escuela muy que enseña otra cosa. Muy pequeña, que estaba en un lugar que bien podría haber sido una casa vieja, donde para todos los cursos tenían un solo, o sea, una división de cada curso. Ah, mira. Muy pequeña escuela, pero muy amable. Y fui con mis mejores amigos y ellos se hicieron un examen de ingreso y yo no. Porque eras el mejor. Obvio. Claro. Porque ya sabían que iba a ser comediante. Les mostré un poco de zapateo americano y me dijeron, nah, va a te pasar. Entonces, Denis Luciani dijo, calzo 42. ¡Mira vos! Calza 42. Calza 42, Denis Luciani. Estás muy fuerte, Denis. No te preocupes por tu tamaño. La verdad que todos creemos que estás re bueno. No estás re buenísima. ¿Vos qué opinás, Vero? Sí, estás re buena. Es re linda. Por favor, ¿qué te vas a complejar? ¿Vos qué opinás? ¿Está buena? No, para mí, Denis Luciani es lo mejor que le pudo pasar al mundo. Por favor, Quiroga dice: mirá Quiroga. Quiroga, sacá la mano de ahí, Quiroga. Mirá Quiroga, dice que le pone el chocho calimocho. Sí. Bueno, para una mujer es tan imposible encontrar talle 50 como 42. Anda a tiendas especializadas, yo te paso porque yo tengo un montón de zapatos de mujer. También tengo la voz de Basile, es verdad, hoy no participo. Muy bien, muy buena elección. Guido dijo, la voz de Coco Basile, me imagino ir por la casa cantando canciones de Goldfrapp, Lily Allen, entre otros con su voz. Me gusta mucho la imagen. Los de Yahoo Answers, eso es muy inmaduro. Son trolls, dijo, cosa que estoy de acuerdo. Ariadna dijo, bueno, no cambio la consigna porque si no se me enoja F. Buenaventura y dijo la opción A, la voz del Coco. Ay, qué desopilante. ¿Por qué no recursa en primer grado? Ahora le vamos a sacar una foto. Sí. Eso me llamó mucho la atención de Ariadna. Ariadna, relaja, dilátate. La vida es maravillosa y es una sola. Yo no estoy enojado. Como cantaban las Azúcar Moreno, ¿no? Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Lucas Farías. No te entran los chistes. Solo se vive una vez. Lucas Farías dijo, cuando termines, voz de Coco me daría a respetar más. Uy, yo dejé de anotar. ¿Cómo veníamos? Pará, me distraje todo. Uy, pero por hacer tus dibujitos de Felipe Pancho. Bueno, volvamos. Estaba Denis Luciani y su 42. Que había, que dijo que hoy no votaba. No votaba. Guido dijo Coco Basile. ¿Quién dijo Coco Basile? Otro más. Guido. Guido, dale. Y Ariadna dijo la... La Coco, perfecto. Dale, y vamos. Y acá tengo a Lucas Faría para clavar un 14-6. 14-6, mirá. Fa, qué barbaridad. Bueno, dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? Opción A, tener la voz de Coco Basile. Opción B, calzar 50. Podés comunicarlo a nuestra vía de comunicación. En el Twitter, estamos en @loradoble. En el Facebook, es facebook.com/loradoble. Y en los teléfonos, 4010-7157, 4010-7158. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abiertas. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde.

el mensaje que va a leer Félix Buenaventura, por favor. Brian Book dijo: ah, podría cantar como Louis Armstrong. Muy. Me parece que seduce mucho la voz de el Cocardi, ¿eh? Muy bien. ¿Quién va ganando, Fede? 15-6 gana la voz de Coco Basile versus Calzar 50. Pero, Muy bien, beso a Nicolás de Trasí, que nos hace estos dilemas hermosos, ¿eh? Qué pibe más esmerado ese de Trasí. Muy bien, ¿qué nos trajo hoy Vero Milione? Yo les traje, bueno, como estamos en época de vísperas del Mundial. ¡Fútbol! A mí me gusta mucho el fútbol, yo quiero que se juegue mucho el Mundial. Uf, qué lindo es el me Mundial. Me encanta. Qué lindo es el Mundial. Vamos a hablar de fútbol ahora que Félix no entiende nada, pero somos tres futbolistas. Sí, yo quiero. ¿Cómo ve el grupo de Uruguay? Uruguay difícil, ¿eh? Bien, está salado, pero para llegar a ser campeón mundial hay que hacer el suficiente mérito, ¿tá? Para ahí estar presente con el pecho bien puesto, ¿no? Muy bien. Le tocó. Dije pecho donde iba a decir bolas, le voy a decir la verdad. No quise faltarle el respeto acá a la señorita. No importa, soy uno más hoy. Pero hay que tener las bolas bien puestas, ¿no? Para enfrentarse a Uruguay le tocó Inglaterra, Italia y Costa Rica. Costa Rica. Tiene más difícil que Uruguay, ¿no? Si uno se pone a pensar y ve desde esa mirada, Uruguay es una selección que ha salido campeones dos veces. Campeones. Sí, fuimos campeones de América y del mundo. Ahí está. Mira, va sonando. Traje a los muchachos para que me hicieran. ¡Tarán! ¿Cómo me gusta de verano? ¿Cómo me gusta acá está? Como el vuelo de un tambor. ¡El tambor! ¿Cómo con Gabriel Murguista? Ahí está. Yo le canto el coro ahí al Jaime. Cuando el camión. Totón, totón. Afirmando cerdo por el túnel. Totón, totón. Dando la emoción. Estamos estirando porque viene la parte que nos gusta. Ahí va. Al boliche de la esquina. El televisor. Y vamos todos. A ver que me acompaña vos. Hay que acertar la entonación. Vamos arriba, celeste. Precioso. Vos, ahí vas. Vamos. Eso. La de Sherry Unión. Vamos. Como dijo el negro jefe, los de afuera son de palo. Vamos arriba. Y ahí salimos todos a bailar y festejamos. Vamos arriba la celeste. Bueno, es eso. Y así. Ahora vamos con el grupo de Argentina. Ahí está. Claro. Vos sos un jugador de fútbol en este caso, estás hablando como un jugador de fútbol. No, yo hablo como en la aprendí a hablar. Yo hablaba así. Sí. Está bien. Hasta que un día me vine para acá y empecé a hablar, viste, un poco, empecé a cambiar los modos. Pero antes yo hablaba así. Está bien. Hablamos así en Uruguay. Genial. Hablaba medio rápido, medio que no se entiende, pero al final se entiende. Sí, a mí me gusta igual. Una cosa que tenemos así, cuando hablamos en Uruguay, hablamos medio así. Está bien. Y somos educados, entonces por eso yo no trato de... Muy lindo. Genial. Vero Milione nos trajo entonces la comida de... De los rivales que van a jugar con Argentina. A ver, Brasil, ¿con qué debería esperar a los bosnios, a los nigerianos? Bosnia, Nigeria y Irán. Irán. ¿No? ¿Estamos bien? Tres potencias futbolísticas que le han tocado a Argentina. Que la duda es si Maradona va a tener la camiseta de Irán el día que juegue con Argentina. ¿Por qué Irán? ¿Por qué Irán? Si ahora están... se quedó pensando que dirigía por Arabia Saudita y se confundió con Irán, ¿o? Creo que le dieron, no es con Irán que le dieron, no sé cuán, porque se ponga la camiseta. ¿Sí? No sé. Sí, yo les voy lo a único que sé es que Maradona y Abatonka tienen las mismas vocales. Ay, qué lindo que sos. Maradonka. Maradonka, ya hizo. Muy bien. Bueno, los bosnios. Bosnia. ¿Qué se come en Bosnia? ¿Qué se come? Se comen comidas muy ligeras con variedad de especias, pero en pequeñas cantidades. Ajá. Y predominan mucho las verduras, encurtidos y quesos. Y mucho la carne de cordero. Y el plato... como todo país balcánico. Exactamente. Y el plato como emblema de los de Bosnia se llama Čevapi. Čevapi. Como Čevapi, pero Čevapi. Ah, mira. Y se escribe con B corta, ¿sí? Y es como si fuera un kebab, que es como una... Ah, como un kebapi. Claro, exactamente. Qué plato. Pero que se mezcla con carne de cordero, de res y por ahí alguna otra carne que ande dando vueltas por ahí. Ajá. Una mezcla de carnes. Se hace tipo choricito y se hace a la parrilla. Se puede comer con un pan tipo el pan árabe, así medio... calentito. Eso en Bosnia. En Bosnia, sí. Ah, pero y se acompaña con cebolla fresca, así cortada en juliana. Qué rico. nada, este como casi que... como un kebab igual, sí. Casi, ¿no? Ay, no, es que estoy viendo que como que tienen cosas en comunes estos países. Bueno, ¿no? Entonces... es que vamos a ver, porque ahí viene la parte histórica donde se luce. Sí, ¿no? Sí, a mí me gusta eso. Vamos. Bosnia fue invadida por el Imperio Turco Otomano, donde conquistaron casi toda la zona de los Balcanes, menos Grecia, pero todo el resto de... Turco. Sí, invadieron toda esa zona y llegaron incluso a Albania, por eso hay tantos musulmanes en Albania, que ellos son casi llegando a Italia, y entonces muy por bien. Eso tienen comida. Sí, las comidas son muy similares, entonces supongo que los... Lo mismo pasó con Irán también tenía una gran parte, estaba invadida por el Imperio Turco Otomano. Aprovecho que entonces que hablaron de Irán rápidamente para decir que lo que pasó con Maradona es que en enero él presenta la camiseta nueva de la selección iraní. O sea, le pagan por eso y tiene una propuesta para lucirla en el duelo ante Argentina en la Copa del Mundo, que creo que son 100 lucas que le dan si se pone la camiseta iraní el día que juegue contra Argentina. Mira, muy bien, qué bien, me encantó. Bueno, otra cosa también común a estos países es que los postres son con mucho almíbar, mucha miel, mucha masa filo usan para las preparaciones, o hojaldre, ajá, tipo empanadas o algunos rollitos con verduras o carnes adentro, pero con ese tipo de masa. Ajá. Y el postre emblema de ellos, de Bosnia, se llama tufaya. Y es con manzana, nueces, manteca, azúcar y agua. Como que se cocinan las manzanas sin el corazón. Y adentro se le pone como esa mezcla de manteca, nueces, azúcar y que queda genial. Y se puede servir caliente o frío y con un poco de crema batida. Eso para Bosnia. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Eso para Bosnia. Para Bosnia. Nada, no iba a ningún lado eso. No, era como una música de fondo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Nigeria. Nigeria se basa principalmente en cereales, además de un ingrediente que se llama ñame, que es como si fuera la batata o la... ¿Cómo se llama esta o otra? O el ñame, no, sí. Mandioca. Mandioca, tipo algo así. Como una papa dulce. Exactamente. Y el plato típico es una sopa de pimienta. Así que a preparar... ¡Qué rico! Me gusta la sopa de pimienta. Con salsa picante. Sí, esas que te levantan 8000 grados de temperatura en 4 segundos. Pero... Exactamente. Sí, sí. Para comer en Brasil en el Mundial, en junio. Y está bien. Sí, está muy bien. No se lleva necesariamente mal el picante y el calor. Mira, casi todos los países con mucho calor... Me divierte mucho que sea un ingrediente tan específico, ¿no? Como una empanada de canela. Que sea como ese... ¡Ay, ya! ¡Mamá! Me siento muy mal, pero los chabones es tradición ahí. Entonces no te la tenés que aguantar. Y por ahí tienen algo con anís y te lo bajas. Y le das un... esa gente se mama como los rusos. Los rusos no se maman. Los rusos le dan al vodka, le dan a todo. Yo conozco un ruso que se toma hasta el agua de los floreros y no se mama. Es increíble lo que hacen. No, es increíble. Es increíble, yo no puedo creer lo que toman. Sí, sí, a mí me retaban mucho porque yo tomaba vodka muy de pibe, creo que a los 7 años. A los 5. Sí. Mamadera de vodka. Clavaba, sí. No, me ofrecían la de Baileys y yo decía nada de mariconada. Yo cuando rompí bolsa salió vodka. ¿Qué olor a alcohol? Rompí vodka. ¿Rompí vodka? Rompiste Volskaya. ¿Qué olor a alcohol decían los médicos? ¡Qué asco! ¡Qué asco la Volskaya! ¡Qué asco, ¿no? La Volskaya! Se habremos tomado, ¿no? Con esos gustos a durazno. Mi primera escabiada fuerte. Sí, con la petaca esa. Una pelea de Tyson. El otro día un amigo, no me acuerdo que me dijo de cuánto mandarina. Valían. Valían 2 vodka pesos esas. Alguien me dijo una cosa muy muy graciosa el otro día, que había comprado una petaca de Volskaya ahora. Y valían 8 pesos. Pero en la convertibilidad. Una ganga. En la convertibilidad valían 2. O sea que ¿qué pasó que se mantuvo tan al alcance? ¿Cuánto es el costo de hacer una petaca de Volskaya? Fue lo único que no aumentó. Pero claro, aumentó solo 4 veces. O sea, imagínate, antes costaba $2 y ahora en vez de vale 20 pesos, vale menos de 1. Una locura. Sí. Acaba de llegar una corrección para. Grecia moderna, ocupación otomana. Ah, ¿también los turcos ocuparon Grecia? controlaron, sí, la Grecia peninsular y... del siglo XV, pero algunas islas permanecen bajo la soberanía de Venecia. O sea que lo que vos dijiste no sirve de nada. Okay. Que siga Milione. Gracias, Isaura Leonardo. Que siga Milione hablando. No, que él aporta la parte histórica que a mí me interesa, sí, mucho. Sí, en realidad podría bien... Las que están en México. Pero le erré. Sí. Bueno. Le erré. Ay, se puede equivocar, pobre. Pero te salió muy lindo el dibujo, Fede. Gracias. Fede era, ¿no? Sí, Fede. Y aparte actúa el viernes, no lo traten mal, pobre. Gracias. Está nervioso. Eso es un amor, sos la única persona que me comprende en esta mesa, vos y Góngora. ¿Viste? Bóngora, ni siquiera puedo decir bien su nombre. Bóngora. Estoy muy cansado, chicos. Está cansado. Muy cansado. Sí. ¿Por qué no te vas? Dejale, en vez de dar lástima. Sí, ahí. A mí no me parece. Estoy muy cansado. Para por favor, chicos. ¿Por qué no te pones a comer un sándwich? Claro, ¿por qué no te pones la zapatilla, te subís los pantalones y te vas? Bueno. Cámbiate, Federico, pero quédate, okay. No te vayas. Che, te están llamando de Radio 9, ¿eh? Me parece se está descambiando, no se está cambiando. No me están llamando. Mando de Radio 9. Anda, ¿qué? Fíjate, anda un ratito, ¿sí? Quédate. Sí, me parece. Feliz, voy. Sí, anda. Volvé en 25 mins o así. Dale. Seguí, pero. Bueno, seguimos. Entonces, los de Nigeria comen cosas así como sopas picantes, guisos, con carne de pescado, de ternera, de cabra. Y los postres suelen ser servidos en un bowl de calabaza y se puede mezclar con mijo. Y la bebida típica es el vino de palma, sacado del árbol de palma, y la cerveza. Así que con la cerveza van a andar bastante bien en Brasil. Alto estadio, ¿no? ¿Eh? Oh. Pero el vino no tiene que tener uva para ser vino, y eso sería un licor. No, ¿o? Eso no es una pregunta. Y no está Silvia para preguntarle a la ver, parte ver, de los a vinos. A ver, ahora que lo busque. Porque sí, capaz que sería licor de palma. No, porque vino de palma. El sake es como un vino de arroz más que un licor de arroz. Ah, debe ser la manera de destilarlo, entonces. Sí. Muy bien. Che, no me dijeron que no me estaban buscando de Radio 9. ¿Me estaban haciendo una joda o sigo buscando? No. Fíjate en La Roca. ¿En La Roca? Ahí buscan gente canchera como vos. ¿La Roca? Sí. La Roca. La Roca. La Roca. Ah, ok. Sí. Ah, puede ser que La Palma es una zona vinícola con denominación de origen. Ah, vino de palma, no de palmera, claro, no. Está bien. Vino de palma, vino de Chacabuco, no. Es un vino que te tomás y es blong. Claro. Y te palmaste. Mayas. Che, me dijeron el Rock and Pop que tampoco me estaban buscando. Anda, me parece... ¿Blue? ¿Será Blue? Sí. Hola, Blue, listo. Bueno, volvé en un rato. Dale. A ver qué te dicen. Bueno, nos queda Irán a nosotros. ¿Qué comen en Irán? En Irán. Hay una mezcla bastante de estilos y Perdóname, Vero. Sí. Está cerrado, Blue. Uy, la puta. Lo tenemos de nuevo acá, chicos. Quédate acá y deja de romper las bolas. Bueno. En la colifata me parece que tendrás buscando. Dale, ahí estoy. Bueno. Y dicen que lo muy apreciado de la gastronomía de Irán es el caviar. Exacto. Agárrate, Catalina, con el caviar. Porque de ahí hay dinero, ¿no? En Irán. En sí. Ciertas partes de Irán, ¿no? En otras partes hay bombas, no, obviamente es un país muy rico Irán. Después, ¿cómo se distribuye? Yo comía mucho caviar de amaranto. ¿En Irán? No, más cerca. Pero era como un vegetariano que hacían caviar, pero no era vegetariano. Entonces, de amaranto, yo hago pochoclo de amaranto. Bueno, yo comía caviar de amaranto, que era muy rico, pero le ponen mucho ajo a todo, ¿no? Claro. Ese es el problema de algunos lugares vegetarianos. Y sí, suele pasar. Ese y el precio. Claro. Porque se llama caviar, lo aumentan. Claro. Capaz. Bueno, otra cosa que es muy sencilla de esta cocina es que siempre hay pan, verduras y agua. Y como elemento muy imprescindible es el arroz. O sea, arroz. Comen arroz con todo, en realidad, como lo acompañan con muchos platos. Es muy común, en muchos países del mundo pasa eso. Sí, sí, obvio, ya hablamos en las cocinas del mundo. Porque es barato y llena un montón. Es mejor acompañar con arroz que con pan. Y sí. Y sí, sí. Claro. Sí, sí, es muy cubano. Máximas del Uruguay. No, en cuanto a salud, digo. Sí, ¿no? Claro. Sí, totalmente. ¿Vos cómo venís con el tema sin harinas? Estoy comiendo muy pocas harinas. Digamos que de lo que comía hace 4 meses atrás, un 70% menos. Ah, muy bien. Sí, yo estoy tratando de controlarlo. Cedo cada tanto, sobre todo cuando me toca comer afuera. No, pero cuando me toca comer afuera, que me sirven, o sea, no hay una solución y no me queda otra. Sí, una empanada, una pizza. Yo estoy muy... Pero me parece el peor alimento del mundo la pizza, ¿eh? Mucha galleta de arroz estoy yo, ¿eh? Sí, le das a la galleta. ¿Las haces tostadas? ¡Esto no! No, no, pero están buenas tostadas. Muy galleta lindo. De arroz con pizza. Es muy linda. ¡Esto no! ¿Tuestan? Sí, se tuestan en la tostadora. ¿Sí? Yo me estoy armando, les voy a hacer tostadas. Yo me estoy armando una muy linda que se llama... Hace la tostadita. Un plato, bruschotta se llama, mirá. Es así, agarras una galleta de arroz, le pones aceite de oliva, mostrámela. No, bro, dale. Me pones una galleta de arroz, le pones aceite de oliva y queso, che, queso que rallado Félix, de paquete. Así. Con Félix nos están llamando de Radio 9. Sí, vamos. Dale, vaya. No. Bueno, vayan. Dale. Y, pero no, te digo en serio, hacé la tostada como para... La tostás arriba de la tostadora en el fuego. La tostadora común. Que quedan más ricas que si la sacás del paquete y la comes así sola. Me di cuenta de una cosa que es fantástica. Es tan horrible la galleta de arroz en general que vos dejás el paquete abierto. Ay, no se humedece. No hay ninguna hormiga nada. Que se anima a acercarse ni nada por el estilo. No, no. Lo puedes dejar tirado, todo en miguitas. Así. No le pasa nada. Ahora descubrieron un hongo que come plástico. No, lo dejás cerca de la galleta de arroz. Te come la galleta. Te come la galleta de arroz. Estoy muy, muy cansado. Posta hay un hongo esto, ¿eh? Sí. En serio, ¿sí? No, es un flash. O sea, lo descubrieron de casualidad en África unos... ¡Flash! ¡Wow! ¡Hongo! Pero pará, puede ser un gran descubrimiento que le haga bien a la humanidad. Porque el plástico no es biodegradable. No, es que es una locura eso. Y aparte lo más loco es que ni siquiera necesita oxígeno el hongo para procesar el plástico. Hola, soy el hongo que come plástico. Me habían llamado, tengo un musical que se llama... ¿Cómo se llama? Yo como el plástico y hago bien. Yo como el plástico y hago bien. Soy el hongo que come plástico y sobre todo yo hago el bien. Vengan a verme, viernes, sábado, domingo... No, viernes no, viernes de la Simonetti. Sábado y domingo, 21 horas, en el Teatro Empire. ¿Cómo se llama la obra? Yo soy el hongo que hago bien, comiendo el plástico. Hago bien, yo soy el hongo, yo soy el hongo, yo soy el hongo que hace el bien. Gracias, chicos, vengan cuando quieran, están todos invitados. Gracias, señor hongo. Yo soy el hongo. Hongo es el mismo. Se fue, el fade out del hongo es muy, muy logrado. Félix, había visto un programa... Esa voz que escuchan es de Alejandro Quiroga, nuestro productor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Que lo habían desarrollado unas pibas suizas o algo así. No, lo encontraron. Justamente para el reciclaje de botellas y todo eso. Pero que no lo desarrollaron, es algo que encontraron en África. Ah, ok. No, te comento porque tengo justo la nota acá adelante. Descubren un hongo, no fue en África, perdón, fue en el Amazonas. Ajá, queda cerca. Ahí nomás. Sí. ¿Y qué decía? Océano por medio. No, yo lo que estoy diciendo es eso. La riqueza natural de esta zona no deja de sorprendernos. En esta ocasión nos presenta con un hongo que degrada y consume poliuretano. Poliuretano, el hongo come, poliuretano, el hongo come. Gracias, coro. Yo como poliuretano, lo pruebo con la mano, lo como con la boca y luego lo como por el ano. Poliuretano, poliuretano. Muchas gracias, chicos. Gracias por invitarme al programa. Uruguay, yo soy el loco, mejor París. Yo soy el loco, que hago bien. Ahí se fue, loco. Chao, hongo. Dice que es una expedición de la Universidad de Yale al Amazonas. Y de golpe flashearon. Y lo que es más loco es eso, que no necesita oxígeno para procesar. Entonces lo pueden meter como en un foso. ¡Chicos! ¡Le dije que no necesitaba oxígeno! ¡Yo soy el hongo que no necesita oxígeno! ¡Porque hago el bien, el malo! ¡Oxígeno! ¡No! ¡Chao, chicos! ¡Vengan a verme! ¡Chao! ¡Yo soy el hongo! La rima de oxígeno le quedó un poco rara, ¿no, Félix? Sí, fue muy raro todo lo que pasó. Me alegro que se haya ido un poco en parte, pero un poco me alegro de que esté en el planeta. Sí. Está bueno porque hace el bien. Sí. Es eso que está en el fondo de los vertederos. Así. Por favor, adelante. Sí. Bueno, y entonces estamos en Nigeria o no. ¿En Irán? Estamos en Irán. Irán. Ah, bueno, otra cosa común de los países, de los otros países, es el yogur. El yogur, muy, muy claro, muy... alimento mundial, ¿no? Claro, las lentejas, sí, los garbanzos, toda esa, esa movida. Muy caucásico, me pongo ahora con el yogur. Y es muy del Cáucaso el yogur. El yogur. Muy turco, muy hueco. Claro. Griego. Esos países. Griego. El tzatziki. Sí. Y bueno, sí, toda esa zona. Todo por ahí. Y el plato más conocido es el kebab. Entonces acá podíamos hacer como una combinación con Bosnia y con... La zona, y, perdón, la zona que agarra África, el Amazonas. El Amazonas y África. Esa zona redonda, esa zona, llamada... Sí. Perdón, estaba diciendo... Geodesia. No, que el plato típico acá es el kebab. Entonces... Sí. Es muy similar al de Bosnia, que era el otro que era... ¿Sabe la diferencia entre kebab y shawarma? Porque el shawarma... Acá se le llama shawarma, pero me parece que es medio lo mismo. Shawarma me parece que es armenio. Sí, sí, pero el shawarma no es como el kebab, que es como el choricito, la salchichita con carne. Como el kebab es... Ese es el kebab, es como la forma del sanguchito. Claro, el kebab es como si fuera una albóndiga, pero alargadita. Y tiene condimentos como, por ejemplo, maní, comino, perejil, ajo, cebollita. Ajá. Y se hace alargadito y se come habitualmente como con un pincho. Ah, mira. ¿No? Y con una salsita de yogur. Ah, mira. Pero, ¿sí? Ese es el kebab. Y el shawarma, que justo el otro día estaba viendo un programa, que es ese que se hace con la carne que se va, claro, se va cortando. Pero eso es carne, la carne para milanesa que compramos. Sí, claro, claro. Y que se la va ponen pinchando. En una tira. Claro, hacen como una especie de pie. Ah, sí. De sí, la diferencia es la rotación. Pero, por ejemplo, pero en España kebab le dicen a lo mismo que a la shawarma. Mira. Sí, pero la diferencia es que en uno la rotación es horizontal y en otra vertical. Ah, claro, porque se va cocinando como así, sí. Mira. Eso no lo sabía, pero bueno, el kebab es como si fuera la salchichita. Él está buscando todo. Él tiene todo, o sea, es como se te muere internet y te morís. Que es verdad que el gyros es lo mismo que es en griego. El gyro acá no es popular porque no hay comida griega casi. Mira. Tenés que ir a esos lugares tan específicos. Ajá. Claro, acá no hay comida griega, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vas a seguir mucho más con eso? Sí. Yo te aviso. Bueno, y no, para terminar, a nosotros, los argentinos, nos tendrían que esperar con unos buenos asados, unas buenas empanadas. Mira, Félix se considera argentino y es vegetariano. La verdad me parece ofensivo cómo estás redondeando tu... Yo soy pero la mayoría de los argentinos le gusta comer empanadas, asados y... Etcétera. Sí, o mate, por ejemplo. O mate. ¿Cuál es el plato? La mayoría de la gente que come normalmente. Fideos, ¿no? Come. Que come acá en Argentina, que se come el asado y las empanadas. Un montón de cosas, sí. Pero bueno, qué sé yo. Acá me llegó la info que el adolescente descubrió una bacteria que come plástico. Son dos cosas distintas. Mira. Y la descubrió igual, tampoco la desarrolló, ¿eh? ¿Cosas cómo son? Mira, está hecho una luz el productor. Mm. Bueno. ¿Pastillines tienen? ¿Sí tienen? ¿Pastillines tienen? Si hubiese estado hecho una luz 5 días antes, por ahí le pegamos un solo. Pero Bueno, tranquila. No, el productor, con usted siempre. No, ya sé. Sí. ¿Pastillín? ¿Le quedó algún pastillín? Alguna cosita. Bueno, sí, voy a decir alguna cosita para el final. Si tenés un poco de insomnio, puedes comer algunos alimentos que te ayudan a mejorar el sueño. Por ejemplo, banana, que produce melatonina por la vitamina B que tiene. ¿Te da sueño banana? ¿Te da sueño? Bueno, sí, comete una banana. Sí, es lo que voy a hacer. Hierba fresca como salvia y albahaca. ¿Necesitas dormir? No. Tranquilo. ¿Una banana? No, sí, pero deje. Tengo una acá. No, hongo, déjame. Tengo una banana. Déjeme en paz. ¿Te puedo dar una banana? No, está bien, estoy bien. ¿Tenés sueño? No, ya lo tengo natural, no necesito. Ah, no. Bueno, pero cualquier cosa me pedís. Sí, le pido, no se preocupe. Yo tengo acá sí, una por banana. Favor, sí, bueno. no, ningún problema. Por bueno. Favor, continúa porque bueno. Ya me hice un par de... Hierbas frescas, como salvia y albahaca. Arroz jazmín, que es el arroz que tiene alto índice glucémico. Entonces, produce

ya una película recomiende. Sí, rápidamente, no le damos intro porque no, el tiempo es tirano. Sí. Película que vi anoche, literalmente. ¿Cuál vio? Anoche. Mi cena con André, o cenando con André, como Arnaldo André. Ajá. Es una película que no dura más, apenita, un poquito menos de 2 horas, no, 110 minutos, del año 1981, interpretada por Wallace Shawn y André Gregory, que también son los guionistas de la película. Es una película donde no, si vos querés ver una película, lo que tradicionalmente se dice una película con trama, acción y demás, no tenés que ver esta película. Es directamente la cena en un bar de estos dos tipos y conversando sobre problemas y circunstancias existencialistas y problemas y dilemas filosóficos. Es, entonces te permite a vos tener un punto de vista sobre lo que dicen y sobre lo que pensás vos, y te hace que la mente un poco te trabaje. Mi cena con André, película del año 1981, dirigida ¿cuál es? Me por suena. Luis Mallet. Es esa que la música es de Alan Shawn, la fotografía de Jeff Sopnen, la productora que la produjo es Saga Productions Incorporated y de André Company. Sí, ¿cómo sabés? ¿Qué cinéfilox? ¿Viste? Es la misma. Ah, viste, soy uno de esos hombres. ¿Será porque sabés o porque me estás leyendo la computadora? ¡No lo sé! ¡Han descubierto mi truco! ¡Bolillero! ¡Bolillero! Hay que sortear. Verá, que Chegual dijo opción B. Me gusta mi voz. Además, un zapato así genera ratones. Muy bien, entonces terminó. Coco Basile ganó por 15 a ahora 7. Sí. Ganó el Coco. Ahora sí. Bolillerman. Corto la que va. ¿Puedo sacar el papel? Sí, dale. Por supuesto. Dale, dale, dale. Tomá, sacalo. Ahí tenés. ¡Y el ganador! ¡Hola, ganadora! Por 1 kilo de helado de la heladería Cadore es... ¡Sacalo! A ver, Vero, ¿me pasas el papelito, por favor? Ahí está. Ese... Espera un segundo. Cristian Gonzalo. Perfecto, Cristian, mandanos un mensaje directo por Twitter o por Facebook, no sé por dónde te comunicaste, con tu nombre y los 3 últimos números del DNI, y con eso te vas a la heladería Cadore en Corrientes 1695, y en, dentro de 15 días como máximo, y te llevas 1 kilo de helado gratis, querido. Un abrazo grande para Cristian. Ale Quiroga, que estuvo en la producción, Darío Gongo en la operación técnica, Vero Viglione nos contó qué comen los otros países que integran el grupo del fútbol del Mundial 2014 con Argentina. El señor uruguayo Gustavo Lista nos trajo los estrenos y una peli al final, y además ahora viene el gran final con despedida. Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvimos en la conducción, y la despedida de este programa queda ni más ni menos que a cargo de ese enternecedor y maravilloso personaje que surgió hoy, el hongo. Bueno, yo soy el hongo que hago bien y me despido de esta manera. Yo como plástico, pero no cualquiera, como plástico que hace bien, como yo que hago bien. Yo soy el hongo que hago bien. Yo soy el hongo del 1 al 100. Todos los puntos me lo da porque te hago bien. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid llega a todo el mundo por www.splendid990.com.ar.